Se necesitan locos, de aquellos que se comprometen a fondo, de aquellos que se olvidan de sí mismos, de aquellos que saben amar con obras y no con palabras, de aquellos que se entregan verdaderamente hasta el fin. Nos hacen falta locos, desafinados, apasionados, personas capaces de dar el salto en el vacío inseguro, desconocido y profundo de la pobreza. Aquellos que saben aceptar la masa anónima, sin deseo de utilizarla como escabez. Aquellos que no utilizan para su servicio al prójimo. Nos hacen falta locos, locos en el presente, enamorados de una forma de vida sencilla, liberadores del pobre, amantes de la paz, libres de compromiso, decididos a no hacer nunca traición, despreciando su propia comodidad o su vida, plenamente decididos por la abnegación, capaces de aceptar toda clase de tareas, de partir donde quiera que sea por disciplina, al mismo tiempo libres y obedientes, espontáneos y tenaces, alegres, dulces y fuertes. Anónimo. Algunas veces la vida es como beber un trago negro y oscuro. Es como escuchar unos golpes sobre la puerta, mientras el cielo celeste se transformaba en una bruma gris. Algunas veces la vida es tristeza que hay que aprender a superarla, mientras veo envejecer mis manos y mi cuerpo. Mientras mis ojos se nublaban por las lágrimas y mi cabello desaparece con el viento. Algunas veces en la vida mis sueños e ilusiones se desvanecían y la dulce espera se transformaba en agonía. Algunas veces en la vida mis oídos se volvían necios frente a la ayuda. Algunas veces le daba la espalda al amor que estaba enfrente mío y pensaba que el olvido no era más que una forma de supervivencia. Hasta que un día descubrí que me desmoronaba. Decidí callar esa puerta de mi vida abriéndola y vi que era la vida la que golpeaba esa puerta. Me dijo que dejara de gritar, pues me daría una segunda oportunidad. Y entonces la acepté, dejándola entrar. Y aquel día aprendí que la vida es amor y aprendí a amarla. Que la vida es un misterio que hay que desvelar. Que la vida es un sueño que hay que hacerlo realidad. Que la vida es preciosa y aprendí a cuidarla. Que la vida es un juego y aprendí a jugar. Que la vida es un reto que hay que afrontar. Que la vida es felicidad y hay que merecerla. Que la vida es belleza, admírala. Que la vida es vida, defiéndela. Anónimo.